Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa de Brujeres en el Mundo en la plataforma radial Brujeres al Aire. Hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Almendra Volcán, afrofeminista, bicha insurrecta y antirracista. Bienvenida. Muchas gracias, chicas, por prestar este espacio para este tipo de conversaciones. Debo confesar que es una de mis primeras entrevistas, entonces me parece muy emocionante. Sí, queremos agradecerte igual por haber aceptado esta invitación que te hicimos para participar en nuestro programa. El día de hoy tenemos preparado un tema súper importante que ha tomado, si bien ha sido importante desde la existencia de los seres humanos, en este momento es bastante coyuntural y creemos que es súper importante volverlo a tocar, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el feminismo antirracista. Pao, bienvenida tú también. Bienvenidos todos a esta nueva temporada de nuestro programa. Qué chévere tenerte aquí como invitada y bueno, no importa si es tu primera entrevista, pues nosotros vamos a ir fluyendo. Tómalo como una conversación, es un espacio libre para que tú puedas decir todo lo que tú quieras, todo lo que tú sientas. Y bueno, pues hemos elegido este tema tomando en cuenta todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y qué mejor tener la voz de una mujer quien nos va a contar en base a su experiencia, en base a su vivencia, todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Y otra cosa que es súper chévere de ti, Almendra, es que aparte de toda esta cuestión súper política que sabemos que tienes clara, también trabajas con el feminismo y para nosotros es como súper importante abrir esa brecha y dejar como claro esta cuestión del feminismo en cuanto al racismo. Bienvenida también. ¿Qué les parece si antes de empezar a adentrarnos en el programa que tenemos preparado para hoy, escuchamos una canción? Esta canción se llama Somos, de Mariela Conde. Thank you. que se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre. Vuela alto, el tiempo, la luna y el sol sanará la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos. Ay, da, da, da, da, da, da. La, da, da, da, da. Ay, da, da, da, da, da, da. La, da, da, da, da. Ay, da, da, da, da, da, da. Canción Somos de Mariela Cóndor, y no se olviden seguirle en sus redes sociales y dejarnos comentarios de las canciones que quieran escuchar en nuestro programa. Ojo, recuerden que son canciones de mujeres, de productoras mujeres, de escritoras mujeres. La idea es que podamos como compartir esos, es el arte de las mujeres, y que pueda rodar en nuestras redes sociales y en las demás redes sociales. Ahora vamos a continuar con la entrevista a La Almendra. Le doy paso a la María José. Ok. Quisiéramos que antes de adentrarnos en el tema del feminismo antirracista, nos cuentes de dónde vienes, nos cuentes tu trayectoria, que nos cuentes también sobre tus proyectos para que te pueda seguir la gente. Yo soy de Esmeraldas, soy de la ciudad de Esmeraldas, nací en un... O sea, prácticamente me crié en Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, pero soy en realidad de Limones, es un pueblo... esmeraldeños, que está a la frontera de Colombia, se podría decir. Y bueno, así ahí me crié en Esmeraldas, y creo que eso hace que tenga como esas ganas de defender los derechos hacia la gente negra, ¿no? Porque siempre estuve vinculada con eso, ¿no? Y mi familia es negra, yo soy negra, y de un linaje afrodescendiente, entonces sí, desde ese momento que nací, que sentía, aparte también porque mi madre me inculcó toda esa fuerza, ¿no? Bueno, trabajo desde el feminismo antirracista desde hace poco recién, porque igual anunciarme desde el feminismo antirracista me costó un montón, anunciarme como mujer antirracista, fue una trayectoria muy fuerte, es un proceso que todavía se está tratando de cambiar de cierta forma, todavía siento que es un proceso largo y que todavía me falta mucha deconstrucción en ese sentido, ¿no? Porque igual es difícil anunciarse desde el antirracismo, no sé si me pueden entender. Como que tenemos tan interiorizado el racismo que se nos hace muy difícil descubrir qué es o no racismo. Entonces, sí, es un proceso de deconstrucción muy largo. El twerk antirracista nació hace poco todavía, así como mi proceso. Genial, cuéntanos también cómo te podemos encontrar en redes sociales para la gente que te quiera seguir. Claro, con gusto. Podrían ser Almendra Volcán o Almendance 666. ¿Y actualmente qué proyectos estás desarrollando con otras mujeres? Pues ahora con el tema del coronavirus y todo lo que está aconteciendo en el mundo, siento que nos hemos como desligado de todo, más que todo yo, me siento así. Y por ahora no tengo ningún proyecto como que pueda trabajar en este momento y que diga, bueno, este proyecto, o sea, tengo ideas dispersas, pero ahora siento que por todo lo que está pasando no he podido como concretar estos proyectos, entonces no me gustaría como hablar de uno de ellos sin tener una base, ¿no? Claro, esta pandemia nos ha puesto a todos y a todas como en stand-by. Algunas personas, bueno, muchísimas personas, como justo estuvimos hablando este sábado en el Cadenazo Radial, el coronavirus ha sido una pandemia que afectó evidentemente a las personas más empobrecidas. Entonces, bueno, este tiempo más bien creo que debería ser de reflexión, ¿no? Para las personas que no podemos hacer otra cosa más que esperar y luchar para que las cosas mejoren. Lo que a mí sí me llama un montón la atención es como trabajar esta cuestión del twerking en base al feminismo y en base a esta cuestión como racista, ¿no? Yo quisiera quizás que un poco a poco me vayas como explicando y vayas explicando también a las demás personas cómo podemos entender desde una óptica feminista el twerking, porque yo como me voy a poner como ser humana común y corriente, digo, vaya, ¿qué está pasando? Si son chicas que usan ropa pequeña y que son muy provocadoras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes ayudarnos a entender esta cuestión desde otra forma, ¿no? Yo he estado en pocos eventos de twerking y he visto que, por ejemplo, los hombres toman fotos de las nalgas de las chicas y es como que dejan de lado el arte para hacer lo que hace la mayoría de hombres, ¿no? Como fijarse en el cuerpo de las chicas. ¿Cómo tú estás trabajando para cambiar esta óptica, ¿no? Bueno, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte ponerse en la tarima o ponerse en el escenario y empezar a mover las nalgas. Para mí eso es un acto de empoderamiento femenino. Desde el momento en que llegas y aceptas tu cuerpo y aceptas cómo eres para ponerte al frente de todo el mundo. Como es un acto de seguridad feminismo, me parece que desde ahí se empieza, ¿no? Yo sé que en primera instancia hay un montón de hombres que todo el tiempo, mientras sales, yo vivo en una ciudad se llama Guayaquil. Como muchos lo conocen, deben saber cómo es una ciudad tan violenta para nosotras las chicas y para cualquier cuerpo racializado de América, etcétera. Siento que, por ejemplo, salir a las calles acá es como, no sé, llevarte un montón de disgusto, que cada hombre te mire, o que prefieras salir acompañada de una persona para que no pase esto, ¿no? Entonces vivo en esta ciudad y siento que no debería ser así, para nada, pero de cierta forma nosotros normalizamos esto, ¿no? Porque nos hemos criado de esta forma, normalizamos este tipo de acto violento que tienen hacia nosotras, y con respecto a ponerse a bailar en una tarima, yo tenía muchísimo miedo, hablando desde el interior. Sé que muchas chicas también que practican esta danza también. Ante todo teníamos miedo a eso, ¿no? A que un tipo nos toque el trasero o que un tipo nos grabe un video o nos suba a redes sociales. Entonces lo que yo hago como manera de defenderme y de proteger mi integridad es como no presentarme en espacios que yo sé que no van a ser seguros. Entonces, por ejemplo, tal vez si estoy en una marcha, si estoy en una marcha feminista, en este sería el caso de cuando me presento, por ejemplo, en la calle, ¿no? En una marcha feminista, que sé que van a estar todas las compas ahí, que si viene un tipo, todas vamos a caerle, en fin. Entonces, sí, en estos espacios así me presento, o lugares, fiestas maricas, espacios seguros que no, igual no cuentan como espacios tan seguros, porque igual en esos espacios se sufre de violencia. Pero yo lo que hago es como eso, ¿no? Yo ver, cerciorarme si es que me siento segura en el espacio, si es que la fiesta o el lugar donde me voy a presentar es un espacio que se anuncia desde la seguridad y que se pueda manejar de esa forma, ¿no? Y cómo veo el vínculo a través del twerk y feminismo. Me parece que, como mencioné antes, que desde que empezamos como a amar, para mí, a ver, voy a hacer una línea aquí en paréntesis. Empezar desde, o sea, cuando yo empecé a bailar twerk, empecé como a explorar mi cuerpo, ¿no? En ese momento yo ya conocía el feminismo, pero no lo vinculaba con el twerk. Esta danza viene de una historia muy fuerte, ¿no? Que obviamente se practicaba por mujeres, mujeres negras, sí. Mujeres que después fueron esclavizadas y que después fueron vendidas como objetos sexuales y usadas como para el disfrute masculino de hombre blanco. Entonces vemos eso, ¿no? Como que, y que todavía se perdure esto, y que antes de que yo la baile había personas mujeres negras, hombres negros, que eran muy mal vistos por la sociedad y por la élite blanca. Entonces, para mí, desde ahí, desde ese momento dije, o sea, esto es feminismo puro, así. Y aparte, yo sé que esto no se anuncia desde el feminismo, ¿no? No es como hay una danza feminista, ¿no? Porque ahora se ha distorsionado un montón el twerk. Yo lo veo desde un ángulo más espiritual, más político, por toda la lucha y por todo el acto ceremonial que se hacía para bailar twerk. Antes de que se llame twerk, se llamaba mapauca. Entonces sí, politizar nuestra cuerpo, empoderarnos de nuestra cuerpo. Eso ya es, bueno, aparte de mover las nalgas, es algo que el patriarcado no nos permite, solo para disfrute masculino. Entonces, hacerlo, darle un giro total a eso, para ponerte en una tarima, empoderarte de tu cuerpo y bailarlo sin que te importe nada. Eso me parece un acto muy feminista. Y sí es feminista el twerk, depende de cómo se lo vea también, depende de cómo se lo haga. También depende del camino por el que se vaya. Porque hay, o sea, no sé, desde mi punto de vista hay como que muchos caminos y muchas ramas de todos. Como que hay un lado bueno y un lado malo. Pero eso, así podría vincular el twerk. Lo que yo quisiera preguntarte es, porque bueno, sabemos cuál es la reacción de la sociedad, por ejemplo, lo supimos en las portadas de diarios, de medios tradicionales, obviamente, en las últimas marchas que hubo, en el que hubo muchas mujeres haciendo twerk durante la marcha. Sabemos la reacción de la sociedad, que más se podría esperar de una sociedad heteronormada. Sabemos también de escuelas de twerk que son como que para ellos no es algo espiritual, para ellas, no es, ellos y ellas, porque hay hombres también, no es algo espiritual, sino algo más comercial. Es como comerciar con sus cuerpos, que es lo que, o sea, es una visión totalmente heteronormada de esta situación. Sabemos esa respuesta de la sociedad y por eso es que nosotras quisimos hoy hablar sobre este tema tan importante. Quisiera que nos cuentes cómo fue la acogida del twerk dentro de los círculos feministas. A ver, estos espacios que se pierden... Bueno, igual, a ver, ¿cómo explicar esto? Porque tengo un punto de vista como negativo hacia ese tipo de twerk. Como que, bueno, eso para mí sería apropiación cultural, porque primero las cuerpas que lo están haciendo no se hacen cargo de la historia. A mí, desde mi punto de vista, yo creo que cualquier persona que se dedique a hacer algo que no le pertenezca a su cultura debería hacerse cargo de la historia. Y yo aprendí, por ejemplo, a bailar en Esmeraldas, obviamente, pero el twerk como tal no se llama twerk. Es como que puedes hacer los mismos movimientos en Esmeraldas sin saber lo que estás haciendo, porque ya es como una cuestión, no sé, una cuestión que... Siento que está como ya, es como una especie de mestizaje, ¿no? Que le ponemos como nuestro nombre a algo que ya estaba desde antes. Claro, eso, y bueno, entonces... Me parece que no se hacen cargo de eso. Entonces, cuando yo estaba viviendo en Quito, aprendí la técnica y cómo se llamaban los pasos y cómo se llamaba. Pero ninguna de esas, algo que me parece súper raro, es como que ninguna de las maestras que me enseñaron, que eran cuerpas mestizas, blanco-mestizas, perdón, nunca nadie me enseñó la historia del cuerpo. O sea, yo no sabía qué estaba bailando. Y me nació de un rato a otro investigar. Nació así como, ¿de dónde viene el twerk? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hago? Y ahí fue cuando descubrí todo eso y fui como, ¿por qué la gente no se hace cargo de la historia? Se llama, o sea, como, recién ahí empecé a investigar más sobre la apropiación cultural, o sea, ya sabía de esto. Y fue como un camino así súper guau, wow, no sé. Entonces, yo sí tengo como un conflicto ahí, no sé, y me gustaría muchísimo, y yo sé que no se va a poder, pero que todas las profesoras de twerk blanco-mestizas que no sean afrodescendientes, o todas las profesoras de también twerk que son afrodescendientes, que digan, que hablen de esa historia, para que no se convierta en algo ya vano, que no es algo vano, la verdad. Esta danza era, estos movimientos que hacemos era una danza, les voy a explicar, era un ritual para llamar a la fertilidad femenina de la cuerpa. Normalmente usado por mujeres negras que lo hacían de una manera, en forma, no sé, yo me imagino en qué momento, cómo se debió sentir esa unión de tantas cuerpas en un solo movimiento, con tambores, bajo el cielo, así, todo para mí es una ceremonia, así. Y de hecho he sentido como fuerza mientras bailo, porque es una parte muy... muy fuerte, ¿no? Esta parte de nuestra cadera, nuestra pelvis, como una parte de poder. Entonces, yo he sentido eso. Hay algo Claro, no, puedes ir. Hay algo que realmente me quedaba como muy marcada con lo que tú dices, y realmente creo yo, y ahora estoy como deconstruyéndome un montón con esto, porque siento que de cierta forma yo también formaba parte de esta... De este cúmulo blanco mestizo, bueno, yo me considero mestiza, no creo que sea así, nada más que otra cosa, pero, o sea, ahora me acabas de decir un montón de cosas, como por ejemplo, estás moviendo la parte más importante de tu cuerpo, que es las nalgas, que es tu pelvis, o sea, realmente es como todo este eje que nos permite ser mujeres, ¿no? Y que lo podemos decir, ahora lo estamos moviendo y no solamente es un órgano reproductivo, no solamente es algo que utilizo para satisfacción del hombre, sino para mi propia satisfacción. Hay algo que a mí también me ha llamado mucho la atención de las veces que yo he visto el twerking, es que no hay cuerpos heteronormados, o sea, hay cuerpas altas, flacas, gordas, como lo que queramos llamar, pero no hay, no he visto yo prácticamente, y me parece súper fuerte esto, ¿no? De que no existan los cuerpos heteronormados, de que estén las cuerpas libres, mostrando tal cual son, o sea, sin tapaduras, sin nada, porque creo que realmente eso es algo súper poderoso que lo puedan hacer, de mostrarse tal cual son, que creo que pocas realmente lo podemos hacer, y es algo que obviamente al patriarcado le molesta un montón, porque lo que al patriarcado no le gusta lo que hace es taparlo, ¿no? Ponerle cosas bonitas o mostrarnos cómo deben de ser. Quizás también la pregunta por ahí iría es siento yo que cuando alguien llega a practicar el twerking siente esta vergüenza también de su cuerpo, no porque lo quiera sentir, sino porque nos obligan a sentirnos, ¿no? Nos obligan a que quizás las estrías, el ombligo de una forma, quizás el tema del estómago, nos da vergüenza de cierta forma, pero quizás ustedes cómo trabajan con esto, ¿no? Para quitar estos estereotipos de cuerpo y que puedan salir a los escenarios como son y cómo se sienten bien. Mujeres reales. Mujeres reales, tal cual. Hay dos caras también de esto. De hecho, con unas compas feministas que también hacen tour y se dedican a otras cosas, a otro activismo. Comentábamos eso, en el que había dos caras de twerk, como que hay esta cara feminista que se va, o sea, que se voltea de todo el contexto heteronormativo y que incluye estas cuerpas trans, incluye estas cuerpas gordas, estas cuerpas negras, pero también hay otra cara que es el twerk estético, ¿sí? Por decirlo así. Es como, bueno, la típica bailarina de twerk, cuerazo, culazo. Y esto es como que, bueno, ya, o sea, no sé, mucha gente también, cuando mis alumnas vienen a tomar clases conmigo y me dicen, bueno, es que a ti te sale porque tú tienes más cuerpo, más culo. Y yo así como, no se trata de culo, no se trata de esto, porque, o sea, el trasero te va creciendo a medida que vayas haciendo el movimiento y a medida que vayas quitando, pero el movimiento en sí se centra más en la cadera y en la pelvis, en piernas también, y todas las personas lo pueden hacer. Todas las personas, mujeres delgadas a mujeres gordas. Cuerpas gordas, cuerpas delgadas, todo. Para mí no hay ni un, como que un tipo, una figura de twerk. Esta es bailarina twerk, y esta, no todas. ¿Cómo podemos bailar twerk? Sí, justo hablando de esto, quisiéramos también que nos comentes desde tu experiencia y desde tus saberes. ¿Cómo el patriarcado y la heteronormatividad afecta, si bien afecta a las mujeres, a las mestizas en menor medida que a las mujeres negras y a las mujeres de pueblos originarios? ¿Cómo crees tú que el patriarcado afecta especialmente a estos grupos étnicos? Primero, la mayoría de estas cuerpas se encuentran en las periferias, se encuentran en pueblos, como ustedes nombraron, como nombraste. Y en Ecuador sabemos que el gobierno no presta atención a estos lugares, para nada. Entonces, en estos lugares empobrecidos, yo vengo de un lugar, de una ciudad empobrecida, la cual el gobierno, o sea, yo vengo de un pueblo que ya está en el mapa, entonces, para que cachemos eso, ¿no? El gobierno no presta atención a esto, entonces, el gobierno, obviamente, siempre es un presidente el que está liderando. Entonces, él, obviamente, hombre blanco heteronormado, hombre blanco machista, obviamente no va a ver por estas cuerpas, o sea, no le importa, porque así lo ha demostrado el gobierno y así lo está demostrando. Lo demostrará. Esperemos que no. Pero de cierta forma afecta, porque creo que la educación en estos lugares no llega como debería llegar. Ahora que entré a la universidad, me he dado cuenta que a nosotros, las personas de Esmeraldas, mujeres, los habitantes de las periferias, creo que no hay muy buena educación. Entonces, eso afecta un montón a las niñas, más que todo, porque sabemos que nosotros, las mujeres, tenemos que primero sobreforzarnos para demostrar que sabemos algo, porque si no, nuestra voz no va a ser tomada en este mundo en el que vivimos. Y como mujer negra, tenemos que esforzarnos el doble. Siempre mi mamá me decía eso. Esfuérzate el doble porque tienes que demostrar el doble. Hay un instante en que las cosas brillan más. Colombia, república de libertad ficticia, pueblos oprimidos por parte de una milicia, las mentes comandadas a base de avaricia, una justicia que se aleja, nunca se acaricia, gobernantes que actúan por su beneficio propio, solo somos las marionetas de este emporio, la calle una selva mezclada con manicomio, justicia un concepto que es poco notorio, somos una sociedad que no pensamos en lo obvio, nos roban de frente y se olvida el episodio, odio que dura por un tiempo limitado. Un país que va a pique, pero todos lo ignoramos. 20, 30, hasta 100 muertos diarios, es normal, no pasa nada. Nos acostumbramos frialdad ante una realidad que está latente. No pensamos en nada, algo poco inteligente. ¿Cómo está la mente? ¿Cómo está la gente sometida ante pensamientos de estos dementes? Que todo está bien, que tenemos que estar felices. Leyes que se pierden y se olvidan sus matices. Pueblos olvidados ante una pobreza inmune, que nunca se acaba, más bien crece y construye. Mentes con venganza, mentes con rencor, mentes que se preguntan ¿dónde está el amor? Casos de inmundicia, condenados inocentes, bajo un mandato de muertos vivientes, que no tiene sentido ni razón alguna. Es muy fácil detenerse y entrar en la locura. La locura, la locura, la locura. Seres humanos dominados por sentimientos, mirando a los demás, copiando comportamientos, conocimientos sobre el poder de la palabra, manejo de las mentes, control propio nunca habrá, ya todo está escrito, ningún cambio es diferente, todo está pasando, ya nada es independiente, la gente actúa de manera incoherente, es un futuro incierto, solo se vive el presente, porque todo se acaba y nada es para siempre, solo vivir la vida hasta el día de la muerte es un mensaje consecuente de una mente independiente. Independiente. Se ha olvidado el respeto, se critica la conciencia, se aplaude la demencia y se mata la inocencia, inocencia que se pierde cuando de maldad se trata, lenguaje de violencia, un error que mata, no hay peor engaño que el engaño hacia sí mismo. Las palabras falsas y el conformismo, levanta la cabeza y reclama tus derechos. No son palabras simples, son basadas en los hechos. Tanta farsa que se esconde en un mundo disque perfecto. Atento que yo veo que tu cerebro ha muerto. Despierta, mira y analiza lo que escuchas. Utiliza la palabra como poder en tus luchas. Tuvimos algunos problemas con el internet. Estuvimos escuchando Falsa Libertad de Spectra de la Rima. ¿Y qué te parece, Almendra, si retomas lo que estábamos hablando hace un momento? Claro. Hablábamos de cómo afecta, ¿no?, el patriarcado a estas cuerpas, a estas niñas que empobrecidas que viven en las periferias y en los pueblos olvidados por el gobierno. Desde mi punto de vista, la educación debería, es lo que más afecta, ¿no? Es lo que más afecta en este proceso. Bueno, decía que para mí la educación es lo más importante y es como una forma de romper cadenas para lograr salir del yugo capitalista, del yugo heteropatriarcal que nos domina, ¿no? Entonces, para mí es una forma de liberarme, ¿no? De poder, de empoderamiento. Y es lo que se le niega a estas niñas y a estas cuerpas que están en las periferias, porque la educación, como hablábamos antes, es muy mala en esos pueblos, es muy mala. no hay maestros que tengan, no hay tantos maestros para la cantidad de niños, no hay útiles escolares, muchos niños, de hecho comentaba Pau que ella veía en su pueblo, y yo también he visto mucha gente, muchos niños que van a la escuela sin zapatos o con los zapatos rotos y útiles escolares de esta forma, ¿no? Y me parece como que algo muy, muy fuerte que siga pasando esto, que se siga repitiendo la misma conducta, que se siga repitiendo esto y que siga afectando a estas zonas que por casi siempre, que siempre han sido afectadas, perdón. Entonces es como muy fuerte esto, ¿no? Y esto afecta a eso. Para mí la educación es lo que, la mala educación y el que se les niegue la educación es lo que afecta a estas niñas pobres, a estas niñas empobrecidas, perdón, y a estas niñas que viven en los pueblos olvidados. De acuerdo, y si bien estamos hablando de que esta sociedad, esta heteronormatividad afecta a las mujeres, afecta en un mayor volumen a las mujeres negras y a las mujeres de pueblos originarios, esta también se incrementa al formar parte de la comunidad LGBTI. Claro, se triplica. No debería ser así, la verdad, pero es muy fuerte. Muy fuerte porque nacer en una comunidad, en un pueblo, en donde primero naces atravesada por estos problemas, y luego naces, o si no, y naces lesbiana, ¿no? O es como, no sé, un problema fuerte. Y porque se vive en esto, ¿no? Como que la homofobia está latente, así como los problemas, las problemáticas que vivimos nosotros, las cuerpos feministas, vivimos las cuerpos negras, vivimos las cuerpos racializadas, vivimos las cuerpos maricas. Entonces, como que la homosexualidad forma parte de todo esa simbiosis de basura, de todo lo malo que tiene la sociedad. Forma parte de eso, ¿no? Y nacer en estos lugares como mujer negra, formando parte de la comunidad LGBTI, para mí, hablando desde lo íntimo, nunca pude como demostrar lo que era y me cuesta. Ahora en este momento lo hago, pero cuando estaba viviendo en esa ciudad, no, en mi ciudad, no podía. Como que igual estaba tan heteronormada que me asumía hetero y no podía como salir de esto. Pero igual porque también veía cómo se ejercía la violencia en este cuerpo. No podía, no sé, no quería ser violentada de cierta forma. Y como eso, ¿no? Violentada y aparte excluida de la sociedad y como que, no sé, es muy fuerte. Y yo admiro un montón a los cuerpos trans que se visibilizan en estas ciudades, en estos pueblos. Yo, o sea, les tengo un respeto muy enorme porque es muy fuerte vivir en el contexto en el que vivimos y ser uno mismo, una misma. Yo creo que es justamente esto, ¿no? De la invisibilización de todo lo que pasa en la cotidianidad, y creo que ese es el proceso y es así como ataca realmente el patriarcado a todos estos procesos de las mujeres, que es invisibilizando y obviamente haciéndote sentir culpa, porque todo el tiempo vivimos con la culpa de soy gay, soy lesbiana, soy travesti, tengo problemas, o sea, el tema de nuestro cuerpo también vivimos todo el tiempo con el tema de la culpa, y creo que es como súper fuerte que tengamos que ser nosotras las que tenemos que salir de esos espacios para sentir cierta forma un poco de libertad, ¿no? Es lo que pasa con las mujeres que son violentadas y que tienen que ellas salir del hogar, es lo que pasa con las niñas que son violadas y son las que tienen que ellas salir de ese espacio. Es lo que pasa con el maltrato y somos las mujeres las que tenemos que ir a terapia psicológica. Y es como sigue reproduciéndose en todos los espacios de esta cuestión de culpa, ¿no? Y más aún con esto lo que tú nos cuentas, o sea, que tienes que salir de tu espacio, de tu pueblo, con tu gente, porque no eres aceptada y peor, y llegas a un espacio, creería yo, que un poco más peor, porque es como la comunidad de la comunidad de la comunidad, diría yo, ¿no? O sea, aparte que vienes de un sector empobrecido, practicas twerking y aparte perteneces a otra comunidad, ¿no? Y es como luchar el día al día con todo lo que a la gente no le gusta y con lo que la gente no se siente bien. Y quizás creo que esto es algo de lo que siempre hay que hablar y tenemos que decirlo, porque es justamente esta invisibilización lo que, no, por ejemplo, no nos permite conocer que en los lugares que no son ciudades también hay gente que se reconoce de otras formas, también hay gente que tiene problemas de racismo, también hay gente que tiene problemas con el tema de cómo se identifica sexualmente, físicamente, y es algo que solamente yo a lo personal siento que lo trasladamos solo a la ciudad, que sentimos que esos problemas solamente están pasando en la ciudad, cuando no es así, cuando son problemas que están pasando en todos los espacios, en todos los lugares, y está pasando a todo momento. Y creo que esto le podríamos vincular con lo que decía la Almendra, y es este tema de la educación, ¿no? Que quizás en la ciudad estamos como un poco más normados, de que sabemos que existen trabas, sabemos que existen gays, sabemos que existen lesbianas, pero quizás ya en el campo no, y en el campo creo que yo... me atrevo a decir que existe más violencia en contra de eso. Quizás aquí la gente le va a atacar, pero en el campo creo que es otra cuestión, otra forma de ver el mundo. Y lo más triste es que seamos nosotras y nosotros quienes tengamos que salir y no se resuelva esto dentro del problema. Y es porque efectivamente el Estado no garantiza seguridad ni en el campo, ni en la ciudad, y lo que hace es como romantizar esto, ¿no? Como romantizar la pobreza. Siento, yo creo, he llegado a pensar en lo personal, que le gusta que exista, al gobierno realmente le gusta que exista gente pobre. O sea, no creo que exista otra respuesta, porque esa es la única forma en la que pueden como culpar a los otros de lo que ellos no están haciendo bien. Sí, lo que pasa con el tema de lo que decías, de que haya, el gobierno le gusta que haya muchas personas que, o sea, más personas empobrecidas, ¿no? Es por el tema de la policía, ¿no? Porque mientras más personas empobrecidas hayan, se incrementa más la violencia, se incrementa más las tasas de robo, entonces más policías necesitan. Entonces, más personas que ejerzan la violencia con el pueblo y bueno, pues lo que se está pasando ahora en este momento, como el gobierno manda más dinero a los policías, el gobierno está a favor de los pacos, y nosotros siempre la gente empobrecida es la que más paga los platos rotos. Nada, les invitaba a, antes de pasar al último como segmento, los últimos minutos del programa, escuchemos una canción más de Roja MC. Esta canción se llama Fuego Sanador. Escuchémosla. Lista para la pelea, no decís que está rapera, pesa que se ponga fea la estancia en esta era. Me vine para otra tierra, solo cambio la trinchera, sé que sea donde sea, seguiré en la carrera, con la fe como bandera, hasta el día en que me muera. Ya se despertó la fiera, está de vuelta la guerrera, cuando el fuego de la prueba desintegra las cadenas, el orgullo se doblega y la voluntad renueva. Y ponle contra ese micrófono que suena mejor si es de corazón. Ves, de las cenizas se levantó quien iba a renunciar a todo, pero tiene una misión: levantar a mis hermanos a través de mis canciones. Aquellos que han pasado por las mismas situaciones, alzo mi voz por días mejores, mentes libres de opresores. Las cadenas son mentales y limitan nuestros dones. Fuego sanándonos, destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo, hay que guerrear y volver al ruedo. Fuego sanándonos, destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo, hay que guerrear y volver al ruedo. Si has caído y ya probaste la miseria de este mundo, sabes de lo que te hablo y lo que es perder el rumbo. Sentir temblando tu suro, saber que nada es seguro, que confiar en tus instintos al final te quebro duro. Es absurdo, no material está primero. Los aplausos y las luces acabando con el sueño. Es absurdo lo valioso para muchos, destruyendo a los niños se convierte en su servicio. Y ponen on a este micrófono que suena mejor si es de corazón. Ves que la ceniza se levantó. ¿Quién iba a renunciar a todo? Pero tiene una misión. El cielo extendió su mano y me dio otra oportunidad. Duro me he caído para volverme a levantar. Morirá yo para nacer de nuevo y el camino en meta. Confiar en Dios y negocio en Dios y levantarme para guerrear. Ya se despertó la fiera, con la fe como bandera. Está de vuelta la guerrera, hasta el día en que me muera. Ya se despertó la fiera, con la fe como bandera. Está de vuelta la guerrera, hasta el día en que me muera. Ya fuego sanándonos destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo. Hay que guerrear y volver al ruedo. Fuego sanándonos destruye todo lo que hace daño. Si duro has caído, de pie de nuevo. Hay que guerrear y volver al ruedo. Estábamos escuchando Fuego Sanador de Roja MC. Recuerden dejarnos sus comentarios o los temas que quieran escuchar en nuestro programa. Eso sí, no se olviden que queremos música de chicas, hecha para chicas y para chicas. La idea es que podamos viralizar todo lo que estamos haciendo las mujeres. Y bueno, vamos a continuar con nuestra última pregunta en esta entrevista que le estamos haciendo a la Almendra Volcán. Una activista feminista, además baila twerking y bueno, nos ha contado un poco de su experiencia y le doy paso a la María José. Sí, por último quisiéramos que nos cuentes por qué el feminismo tiene que ser antirracista y quiénes pueden formar parte de ese movimiento. Esa es una pregunta muy bonita. Yo creo que todo debería ser antirracista. Vivimos en un mundo muy, muy, muy racista y no solo con la gente negra. O sea, el racismo incluye el odio hacia alguien distinto, ¿no? Entonces, obviamente, no solo para las mujeres, las personas negras que sufrimos de racismo, sino que también las personas indígenas que sufren de racismo. Y Ecuador es así, Ecuador es racista. Entonces, yo creo que todas las ramas, todo el mundo, toda la sociedad, todo debería ser antirracista para poder tratar de romper con esa brecha colonialista y con todo el blanqueamiento cultural. Siento que Ecuador es un país muy blanqueado, muy, muy blanqueado, y eso afecta un montón en el ámbito laboral. Mi madre, o sea, por ejemplo, nosotros las mujeres negras, tenemos que alaciarnos el cabello para conseguir un empleo remunerado, ¿no? No podemos ir con nuestros peinados, no podemos tener turbantes o dejarnos el cabello afro, porque eso es como sinónimo de suciedad o algo así parecido. Entonces, para conseguir un trabajo necesitas ir planchada. Entonces, es muy violento esto. Muy violento, así como también pasa en la cultura indígena, que ellos y ellas, para también conseguir un trabajo, les dicen que prácticamente se dejen de ser lo que son. Entonces, ¿por qué? Porque Ecuador es muy yankee, ya, así como, por favor, seamos más nosotros. Siento que nos falta un montón como visibilizar a estas cuerpas que no han tenido voz en ningún momento y que siguen sin voz. El feminismo debería ser antirracista porque se trata de la sororidad. O sea, nosotras las feministas sabemos que tenemos que ser sororas. ¿Y por qué ser sororas solo con unas nomás? Y no con una mujer indígena y no con una mujer negra. Solo con las mujeres blancas. Así hay feministas y yo conozco eso, y eso se llama el feminismo blanco. Entonces, porque las entiendo muy bien, cada persona tiene un proceso distinto. Las entiendo porque vivimos en una sociedad. Yo no les pido a las personas que entiendan de un rato a otro el racismo y qué palabras son racistas y qué está siendo racista y en qué situación te encuentras. No, para nada. Nosotros tenemos tan interiorizado esto que se nos hace difícil repensarnos y cuestionarnos qué es o no racismo. Entonces, sí, trabajamos con la solidaridad para todas las cuerpos, sin excluir a nadie. Y eso me parece que debería ser antirracista por eso, porque justamente se trabaja con la sororidad y hay que ser sororas en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias, súper linda tu respuesta, y queremos invitarles a todos y a todas a que podamos leer y podamos ver más allá de nuestros privilegios, porque si bien las mujeres somos violentadas todos los días en todos los espacios en los que estamos, y que es para lo que se crea Brujeres al Aire, precisamente para visibilizar todo lo que nos pasa. Si bien nosotras somos violentadas, como mestizas también tenemos ciertos privilegios que es súper importante cuestionarnos, todo el tiempo estar aprendiendo y todo el tiempo estar viendo a la otra, al otro, como lo que es, coche, es un ser humano y un sujeto de derechos que debería tener exactamente los mismos derechos que nosotras tenemos, y los privilegios no deberían existir. Quiero invitarles también a que sigan escuchando nuestros programas. Queremos agradecer a La Conquista del PAN, que es una radio digital de Argentina que nos está retransmitiendo todos los viernes, y muchas gracias a todos y a todos los que forman, todos y todas quienes formamos parte de Brujeres al Aire. Vamos a estarnos expandiendo también en otras plataformas. Actualmente nos pueden escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook, pero próximamente vamos a estar también en nuevas plataformas, porque lo que queremos hacer eso es ir como estrechando lazos también con muchos otros países, que es lo que hicimos este sábado en el Cadenazo Radial y que me encantó. Y no se olviden igual de seguirle a La Almendra en Instagram, le pueden encontrar como Almendra Volcán, y a nosotras también pueden dejarnos sus sugerencias de temas, de música y de todo lo que quieran, igual para que sepan y recuerden siempre que nuestro espacio está siempre abierto para quien quiera manifestarse. Nada, yo, chicos y chicas y chiques, lo único que quería decirles es que gracias a primero Almendra a ti por lo que nos has dicho. Creo que realmente esto de hablar de racismo y feminismo nos invita a repensar mucho lo que está pasando en el feminismo, nos invita mucho a pensar que el feminismo en ciertos momentos también se está dejando llevar por este blanqueamiento, y creo que gracias a lo que tú nos dijiste podemos realmente repensar lo que está pasando y desde a dónde queremos caminar. Creo que es el momento de que podamos reflexionar y hacer cambios desde nosotros mismos, ¿no? Desde entender desde dónde venimos y a dónde queremos ir. Y nada, pues recordarles que este es un espacio en el que nosotras y nosotras podemos hablar de lo que querramos, de lo que nos haga sentir bien. Y lo más importante es que podamos dar voces a quienes no tienen voces, y a quienes se quieran unir, pues sean bienvenidos y bienvenides. Y gracias, y espero que nos dejen sus comentarios y nos escuche. Chicas, yo quería agradecerles a ustedes primero por tomarme en cuenta. Este es un programa muy hermoso y siento que debería haber más espacios como estos. Y nada, a todas las personas les quiero decir también que se cuestionen, que se cuestionen. Nosotras también tenemos que cuestionarnos un montón. Yo como mujer negra me cuestiono todo el tiempo. Y eso, el cuestionamiento es lo que nos va a salvar. Gracias. Genial, hermoso. Esto fue todo por hoy en Brujeres al Aire. Adiós. Nos vemos. Chao.